decíamos desde temprano en los títulos, bueno, es la noticia del día, sin duda, la oficialización de la candidatura presidencial para la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Contacto es ahora, como lo anticipábamos, con el intendente municipal, José Echeverri. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bueno, si bien era una noticia que todo el mundo prácticamente daba por descartado, la oficialización de la candidatura de la presidenta, bueno, marca un camino, sin duda, político, ¿no? Sí, efectivamente, como vos decís, era una candidatura que evidentemente estaba en la gente y solamente faltaba anunciarla, y creo que consolida un proceso político iniciado allá por el año 2003, y que queda claro a lo largo, sobre todo, de estos dos últimos años, que es necesario en la Argentina consolidar un espacio político que le garantice gobernabilidad, que hoy la oposición sigue estando absolutamente fragmentada, incapacitada de generar un proyecto político alternativo al que tiene el oficialismo, que este gobierno, con sus más y con sus menos, como seguramente todos los gobiernos tienen, ha llevado adelante una política económica, social y cultural que ha permitido, sin duda, sacar adelante el país, generar un proceso de reindustrialización y aprovechar de la mejor manera posible lo que ha sido un contexto internacional también favorable para la Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los más y los menos de este gobierno, a tu criterio? Yo creo que los más, sin duda, son la generación de trabajo, las políticas sociales que han generado la inclusión de la tercera edad, la inclusión de los más chicos a través de la asignación universal, la construcción de las bases de un modelo de reindustrialización a partir de un proceso económico político que nosotros en nuestra ciudad particularmente vivimos a diario, que se vive a diario en esta particular época de erradicación de industrias en nuestra ciudad, como muy pocas veces se ha vivido a lo largo de la historia. Y creo que los menos han sido producto seguramente de los enfrentamientos que hemos tenido los argentinos, que han sido en muchos casos no han sido producidos por el gobierno, que tiene que ver con la discusión de un modelo económico, y que seguramente hay una presidenta consciente de todo eso, y esta convocatoria amplia a todos los sectores hace que la Argentina ojalá viva un clima de mucha más concordia, de entendimiento, pero también teniendo en claro a qué sectores hay que favorecer. Lo que viene, cuando a veces se habla de la profundización del modelo, tiene mucho que ver con el fortalecimiento de las pequeñas y las medianas industrias como espacio para la generación de empleo. Hoy la Argentina sin duda tiene que cuidar mucho todo ese entramado productivo, que es el más dinámico a la hora de generar empleo, y es lo que la Argentina va a tener que cuidar mucho en los próximos meses, sobre todo, ¿no? Si bien, bueno, en todo caso, de que, bueno, así la gente lo decida, ¿cómo deben de ser los próximos 4 años de la Argentina, para, digamos, sostener un próspero modelo productivo, si se quiere, y sostener, digamos, mejoras en la calidad de vida de la gente? La primera condición que tiene que tener el próximo gobierno es lo que ha demostrado este espacio político, que es darle gobernabilidad a la Argentina. Si cuando uno ve lo que le pasó a la oposición después del 29 de junio, cuando nosotros perdimos las elecciones allá por el 2009, fue que automáticamente hubo una dispersión en 3 o 4 expresiones políticas, una incapacidad absoluta de generar una única propuesta, y la falta, sin duda, de esa cohesión haría que cualquier proyecto político se derrumbe a los pocos días. Nuestro espacio político ha sufrido, sin duda, algunos embates, como ha sido la traición de Cobos, la pérdida de un sector que lo acompañaba, pero en ningún momento estuvo en duda la capacidad del gobierno de gobernar Argentina, como en el caso nuestro gobernar la ciudad, o en el caso de Scioli gobernar la provincia de Buenos Aires. Y esto es un condicionante fundamental a la hora de garantizar inversiones, que es lo que hay que garantizar en la Argentina, mejorar la oferta de bienes y servicios, que va a permitir, sin duda, controlar los efectos inflacionarios que hoy vive nuestro país y que tiene que ver con condiciones internas, pero también con condiciones externas, como es la alta demanda de productos agroalimentarios, y sin duda profundizar un modelo que tiene que ver con el desarrollo industrial, aprovechando esta particular situación y momento internacional que nos toca vivir, que es la fuerte demanda de agroalimentos, ¿no? ¿Qué 4 años económicos del mundo se ven? En principio tenemos todavía un ciclo sostenido de demanda de alimentos, más allá de las crisis que estamos mostrando el mundo que se sometió a reglas de del circuito financiero internacional, a la crisis que han vivido los países centrales por las hipotecas subprime, la crisis de los países europeos en función de atarse a un modelo en el cual se fue generando una burbuja de endeudamiento que hoy les está explotando, les ha explotado claramente, situación que los argentinos vivimos con la convertibilidad y que hoy ha sido uno de los grandes méritos de este gobierno haber desendeudado a la Argentina y no tenemos esos condicionantes externos que teníamos hace un tiempo y que nos permite crecer sin duda con bases mucho más sólidas. Ayer tuvimos un acto aquí en nuestra ciudad donde aquí en la municipalidad estábamos vendiendo a los empresarios, a un grupo empresario muy importante, terrenos en el parque industrial, y esto, la mayoría está haciendo inversiones, o todos van a hacer las inversiones con recursos propios, prácticamente sin crédito. Es un empresario que ha logrado tener una rentabilidad importante, pero que a su vez es consciente de la necesidad de reinvertir y crecer para sostenerse en el mercado y responder a la creciente demanda del mercado interno. Esta combinación que hay hoy en la Argentina de creciente demanda, de fuerte mercado interno y desendeudamiento, hace que la Argentina sea un país muchísimo más sólido que el que tuvimos hace muchos años. Y el mundo hoy tiene estos mismos problemas que tenía la Argentina hace mucho tiempo. Hoy Estados Unidos está absolutamente endeudado o hiperendeudado, lo mismo le está pasando a los países europeos, y no van a tener una solución fácil a sus problemas. Pero hay otro mundo, integrado por Brasil, que para nosotros debe ser nuestro socio estratégico fundamental, integrado por los países asiáticos, que son consumidores y motores de un mundo distinto que están haciendo y que la va a tener Argentina como un protagonista a partir de su cercanía con Brasil y seguramente una alianza estratégica que habrá que seguir consolidando. Uh-huh. José, en el ámbito local, si bien ya has dicho públicamente que vas a dar a conocer la conformación de listas y hasta, si se quiere, la oficialización de tu candidatura a intendente el próximo sábado, ¿en qué situación se encuentra hoy el espacio político que encabezás? Nosotros creemos que tenemos un espacio político que ha logrado en estos años revertir algunas cuestiones que quedaron flotando al inicio de mi gestión, que eran algunas cosas que se dijeron desde la oposición, desde alguna gente que trabajaba de periodista en ese momento y que quisieron instalar claramente que yo venía para hacer unos meses intendente y que me iba a ir a algún cargo a la provincia, que era el lugar que yo pretendía. En realidad he demostrado que tenía vocación para gobernar, que este es el lugar donde han nacido y se crían mis hijos, y no hay tarea más apasionante que ir cambiando y transformando la ciudad en la cual uno nació, en la cual uno creció y además en la que tengo la suerte de que estén mis hijos creciendo. Así que la verdad que para mí ha sido todo un desafío, sin duda por razones personales y familiares, hacerme cargo de la gestión municipal, pero también ha sido una tarea transformadora de la ciudad con un equipo de gobierno muy, muy sólido, consolidado, con experiencia, pero a su vez con capacidad de renovar y renovarse, que ha llevado adelante el gobierno durante estos años. Hemos hecho una política de infraestructura básica como lo que hemos hecho en agua, que ha sido absolutamente revolucionario. Nunca en la historia de la barría se ha extendido tanto la red de agua corriente, como tampoco nunca se ha podido hacer en tan poco tiempo las obras de infraestructura que durante 40 o 50 años los olavarrienses soñaron. Esto lo hemos hecho con el apoyo decidido y comprometido del gobierno nacional, como es el enlace de la ruta 3, el ensanche de la 226, y seguramente trabajaremos codo a codo para llevar adelante la doble vía de la ruta 51. Hemos generado este espacio y este clima de negocios en Olavarría que permite la permanente erradicación de empresas en nuestros parques industriales. Hemos desarrollado una política cultural que hace que Olavarría sea hoy una clara referencia regional y provincial en materia cultural, que a su vez tiene una política de inclusión y de integración social a través de la cultura, del deporte, de la presencia permanente del municipio en el territorio a través de los servicios territoriales. Y creo que esto está siendo visto por la gente y esto nos da un impulso para seguir trabajando en esta línea de realizaciones, pero también de estar muy atento a lo que son los reclamos, las demandas y escuchar lo que la gente nos está pidiendo. ¿Qué es lo que la gente está pidiendo hoy? Mirá, seguir, que llega a oídos del intendente, ¿no? Seguir cambiando la ciudad. Nosotros tenemos un gran desafío de infraestructura para los próximos años, que nosotros nos comprometemos a hacerlo porque hemos sido hacedores de la solvencia de este Estado municipal y nos va a permitir llevarlo adelante. Nosotros estimamos que en un año y medio, a partir de la mitad del año que viene, vamos a estar pudiendo realizar la extensión de red de agua, de cloacas, perdón, más importante que se haya verificado en la historia de la ciudad. Nosotros vamos a tratar de hacer la extensión de la red de cloacas entre Las Vías y la avenida Pellegrini y entre Avellaneda y Trabajadores, completa en un plazo de ejecución de un año y medio. Tenemos los recursos, los hemos ahorrado, hemos sido cuidadosos con las finanzas municipales y eso nos va a permitir dar una respuesta de infraestructura impresionante en esas obras que no se ven, pero que le cambia la calidad de vida a la gente, que son las que van bajo tierra. Lo que hicimos con el agua en estos cuatro primeros años lo vamos a hacer con las cloacas, y en esto también incluyo obviamente al barrio Facundo Quiro, perdón, al barrio Los Robles y el barrio municipal. Vamos a hacer una tarea transformadora en materia de cloacas en la ciudad y en el partido. Tenemos que seguir haciendo pavimentos, extendiendo la red de gas y sin duda conservando la calidad de vida a través de los parques, que es uno de los grandes de las grandes diferencias cualitativas que tiene la ciudad. Bien, bien. Sin duda, bueno, decía recién, ¿no? Estás esperando el sábado para oficializar la candidatura, pero cuando ya desde el gobierno se proyectan este tipo de cosas, es una obviedad, ¿no? Sí, nosotros obviamente que primero tenemos vocación por seguir gobernando la ciudad, tenemos vocación para comprometernos a un programa que, si alguien mira nuestra plataforma de gobierno del año 2007, van a ver que lo que prometimos lo cumplimos. Y esto no es común en la vida política ni en la política en general. Aquellos puntos que fueron base y eje central de nuestra propuesta del año 2007 fueron realizaciones y concreciones durante estos años, y además tuvimos la oportunidad de hacer muchísimas más cosas. Y lo mismo va a ser para nuestro compromiso para los próximos años. Es decir, los ejes de la infraestructura básica, de la cultura, de la mejora de la calidad de vida de la gente van a ser ejes presentes en todo este trabajo, como así también la extensión de servicios y políticas sociales como más centro de días, más jardines maternales que vamos a tener que ir incorporando poco a poco al trabajo municipal, porque lo requiere el crecimiento de la ciudad, porque esta es una ciudad que permanentemente tiene una exigencia de demandas y ahí estaremos con el gobierno municipal respondiendo con el cuidado y la responsabilidad necesaria en el manejo de las cuentas públicas como lo hemos hecho durante estos cuatro años. ¿Cuáles son los aliados políticos de José Seberri hoy? Los vecinos. Función de eso nosotros trabajamos. Si nosotros tenemos una fuerte inserción político-vecinal que tiene que ver con, más allá de las identidades políticas partidarias, un apoyo a la gestión de gobierno. Creo que nosotros formamos parte de un espacio político nacional, acompañamos a la presidenta en los momentos más duros, no en estos momentos que parece que todo es mucho más fácil, y apoyamos a un gobierno nacional que además hizo muchísimo por transformar a Olavarría en lo que es hoy una de las ciudades más importantes y más atrayentes para la inversión, que nos permite generar mucho trabajo que necesita la ciudad. Pero además de eso, sin duda tenemos una fuerte impronta vecinal que nos permite tener el apoyo de distintos sectores de la comunidad olavarriense. ¿Qué impresión, una última, qué impresión te da o qué apreciación te da el hecho de que, bueno, un aliado o un integrante de una mesa con Sergio Massa, como el intendente de Malvinas Argentinas, se haya ido prácticamente del oficialismo? La semana pasada estuve hablando con Jesús, por quien tengo un gran cariño, que es el intendente de Malvinas Argentinas. Tengo un gran respeto por él, es uno de los intendentes que realmente son modelo de gestión en muchas cosas, dentro de lo que significa ser intendente en el Gran Buenos Aires, que tiene poco que ver con la realidad del interior bonaerense en muchos casos. Y él tiene una decisión política tomada en principio de acompañar al expresidente Dualde. Él no se sintió contenido dentro del oficialismo y bueno, es una decisión a título personal. José, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Después te voy a mandar algunos mensajes que tenemos aquí, bueno, que por cuestiones de tiempo no podemos leer y para que respondas, pero te los voy a mandar por mail, así, bueno, estás en conocimiento de algunas cosas que dice la gente. Bueno, muchas algunas gracias. Buenas y algunas malas, ¿eh? Ok. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, muy amable. José Seberri, el intendente municipal, bueno, hablando un poquito de política también, aquí en la mañana en línea por la 90 a través del 97. Ahí está ya Brian, tomando nota de los mensajes para mandar por mail. Así se lo entregamos al intendente, porque son muchos que han ingresado y de cuestiones, hasta si se quiere, puntuales, ¿no? Se nos terminó el tiempo, prácticamente. Bueno, vamos a algunos comerciales, redondeamos porque también tenemos algunas entrevistas que íbamos a escuchar hoy, pero lamentablemente no podemos. Dale.